Hola, estamos en Radio Topo y esto es El Buñuel en la Onda. If you go away on this summer's day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, and the day was young and the nights were long, the trees stood still for the nightbird song. If you go away, if you go away, if you go away, and if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. I'll sail on the sun, I'll ride on the rain, I'll talk to the trees and I'll worship the wind. But if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning, turning, till you return again. If you ever do, for what good is love without loving you? Let me tell you now, as you turn to go, oh, I'll be dying slowly to your next hello. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a night like no night has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, oh, I'll talk to your eyes, how I love them so much. But if you go, I won't cry, for the good is gone from the word goodbye. If you go away, please don't go away, please don't go away. Please don't leave me, I won't cry anymore, I won't talk anymore. I'll hide in your room and I'll watch you as you dance and you smile, and I'll listen a while as you sing and you laugh. Please let me become the shadow of your shadow, the shadow of your hand, the shadow of your glance on this shadow of a man. Please don't leave me, please stay, please don't go away. And if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. I'll sail on the sun, I'll ride on the rain, I'll talk to the trees, oh, I'll worship the wind. But if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, please don't go away. Hola, estamos en Radio Topo, en El Buñuel en la Onda, y en este programa navideño, solsticiero, mitrero y saturnal, vamos a dedicar la música a cantantes excesivos, y hemos escuchado la particular versión de Mark Almond de Ne me quite pa, de Jacques Brel, llamada If You Go Away. Bienvenidos a la ficción sonora del Buñuel en la Onda. Hoy presentamos Cuento de Navidad, A Christmas Carol, de Charles Dickens. Esta obra, también llamada Canción de Navidad o el cántico de Navidad nos es traída por la voz de Beatriz Montero, narradora de cuentos e historias. La novela narra la historia de un hombre avaro y egoísta llamado Ebenezer Scrooge y su conversión tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena. La redacción y difusión del libro se llevó a cabo durante la época victoriana, en la que prevalecía una sensación de nostalgia por las antiguas tradiciones navideñas y en la que comenzaban a introducirse costumbres como los árboles de Navidad. Una variedad de conceptos y publicaciones influyeron en Dickens al momento de redactar su obra, aunque destacan sus experiencias de la infancia, su simpatía por los pobres y varios relatos navideños y cuentos de hadas. Dickens llegó a la conclusión de que la manera más efectiva de hacer llegar sus preocupaciones sociales por la pobreza y las injusticias a un segmento de población más amplio era mediante una historia navideña emotiva, que en su opinión habría de tener un mayor impacto que cualquier panfleto o ensayo. Como resultado, comenzó a escribir A Christmas Carol en octubre de 1843, cuya redacción culminó a corazón abierto 6 semanas después, a comienzos de diciembre. La mayor parte de la novela se concibió durante caminatas nocturnas realizadas por el escritor, que se extendían hasta 24 y 32 kilómetros alrededor de Londres. La finalidad de Dickens con A Christmas Carol podría resumirse en un esfuerzo por abrir el corazón de sus lectores hacia aquellos que luchaban por sobrevivir en los peldaños más bajos de la escalera social y promover la benevolencia práctica, pero también advertir de los terribles peligros que tenían para la sociedad la tolerancia hacia la ignorancia y la necesidad entre los pobres. A grandes rasgos, se puede considerar el relato como una condena de la avaricia, aunque también son posibles otras interpretaciones. Su contribución a la forma contemporánea de celebrar la Navidad como una época de integración familiar y festividad, especialmente en el Reino Unido y Estados Unidos, ha mantenido su popularidad con el transcurso del tiempo y desde entonces ha sido traducida a diversos idiomas y adaptada a varios medios como el cine, el teatro y la televisión. Narra Beatriz Montero. Esta noche la voy a pasar la familia alrededor de la mesa, porque nos encanta la Navidad, no como el señor Scrooge del cuento de Navidad de Charles Dickens. El señor Scrooge era un tipo tacaño, mezquino y muy gruñón. Era lo peor de lo peor. Y había dos palabras que no le gustaban nada al señor Scrooge: feliz Navidad. ¡Cómo me duele el oído cada vez que oigo esa palabra!, decía el señor Scrooge. Un día, la noche antes de la Nochebuena, estaba el señor Scrooge en su tienda cuando de repente entró su sobrino Fred. ¡Feliz Navidad, tío Scrooge!, dijo el sobrino Fred. ¡Ay! ¡Esa palabra, Dios mío! ¡Esa palabra! ¡Venga, fuera, fuera, fuera! ¡Bobadas, bobadas, bobadas! Y también pasó por allí otro señor que le pidió unas monedas para los huérfanos que estaban en la calle. ¡Monedas! ¡Venga, fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Tonterías, tonterías! Con el señor Scrooge estaba un empleado, el único que tenía, Bob. El pobre Bob cobraba muy poco dinero porque el señor Scrooge no le daba mucho. Y aquella noche Bob dijo: bueno, feliz Navidad, señor Scrooge, me voy a casa. Ay, venga, fuera, y mañana te quiero ver aquí a la misma hora de siempre o perderás el empleo. Bob se fue a su casa cantando una vieja canción inglesa de Navidad. Crazy merry gentleman, let nothing you dismay. Ay. El señor Scrooge también se fue a su casa. Se metió en la cama. ¡Ay, qué día más malo he pasado hoy! A ver si mañana se va todo esto. Cuando el señor Scrooge estaba durmiendo, escuchó un ruido que le despertó y apareció por allí el fantasma del señor Manley, su antiguo socio que hacía años que había muerto. ¡Scrooge!, dijo el fantasma del señor Manley. ¡Scrooge! El fantasma le dijo al señor Scrooge que si no cambiaba su actitud se iba a convertir en un fantasma como él, que iba a vagar durante años y años sin rumbo definido. Esta noche, le dijo el fantasma, te van a visitar 3 fantasmas a la una, y si consigues cambiar de actitud, también cambies de vida. El señor Scrooge se quedó pensando. ¡Ay, qué día más malo estoy pasando! Bueno, mejor me duermo. Y cuando el señor Scrooge se durmió, el reloj empezó a sonar. Y apareció por allí el fantasma de las noches pasadas, con una larga cabellera blanca. ¡Scrooge! El señor Scrooge se despertó, cogió la mano del fantasma y salió volando por la ventana y llegaron a una casa. ¡Ay, yo conozco esa casa! ¡Y ese niño soy yo!, dijo el señor Scrooge. Y efectivamente, el señor Scrooge estaba en las navidades pasadas cuando era niño y empezó a acordarse que en aquellas navidades él era feliz. El fantasma de las navidades pasadas volvió a coger al señor Scrooge y lo devolvió a su casa. ¡Ay, qué día más raro estoy teniendo! Y el señor Scrooge se volvió a meter en la cama y se quedó dormido. Hasta que volvió a sonar el reloj. Y apareció un fantasma alto, con una capa verde, el fantasma de las navidades presentes. ¡Scrooge! Y el señor Scrooge abrió los ojos, agarró la mano del fantasma y salieron volando por la ventana. El señor Scrooge le llevó a una casa, la casa donde vivía el señor Bob con su familia. Y a pesar de que Bob realmente tenía un salario pequeño y en la mesa había un pavo bien chiquitito, ellos estaban celebrando la Navidad y cantando Remember Christ and Chevy, it was boring Christmas Day. Y ahí en la mesa había un niño pequeño enfermo. ¿Y ese niño quién es? ¿Acaso se va a morir o qué? Y el fantasma de las Navidades presentes le dijo que probablemente aquel niño moriría, porque el señor Bob no podía alimentarlo como debía, ni tampoco le podía llevar al médico. Y el fantasma llevó al señor Scrooge de nuevo a su casa. Ay, hay que ver qué mal vive la gente y qué día más malo estoy teniendo. El señor Scrooge se volvió a meter en la cama y se quedó dormido. Y volvió a sonar. Y apareció un fantasma con una capucha y sin cabeza. El fantasma alargó la mano y sin decir nada cogió al señor Scrooge y lo llevó a un cementerio. ¿Cementerio? ¿Un cementerio? Y en esa lápida está mi nombre, dijo el señor Scrooge. Entonces suplicó que por favor le dejara vivir e intentar cambiar su actitud. El fantasma de las Navidades Futuras agarró al señor Scrooge y lo devolvió a su casa. El señor Scrooge se metió en la cama, se durmió y cuando despertó... ¡Ah! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo!, dijo el señor Scrooge y levantó. Se levantó de la cama, abrió la ventana y vio a un niño. ¡Niño! ¿Qué día es hoy? ¡Navidad, señor Scrooge! ¡Ah! El señor Scrooge salió corriendo de la casa. Se fue a una tienda y compró un pavo, bueno, compró un gran pavo, y pidió que lo envolvieran y se lo llevaran a la familia del señor Bob. Claro, señor Scrooge, cogieron el pavo, lo metieron en una caja y lo llevaron a la casa de la familia del señor Bob. Y el señor Scrooge siguió caminando hasta que se encontró con un hombre, el mismo que le había pedido dinero para los huérfanos. Y el señor Scrooge sacó un saco con monedas y dijo... Disculpe, estos son para los niños huérfanos. Gracias, señor Scrooge. ¡Feliz Navidad! Y el señor Scrooge siguió caminando hasta la casa de su sobrino Fred. Y cuando el sobrino abrió la puerta... ¡Ah, feliz Navidad, Fred! ¡Oh, feliz Navidad, tío Scrooge! Y el señor Scrooge celebró la Navidad con su sobrino. Y a la mañana siguiente, el señor Scrooge se fue a la tienda y esperó a Bob. Y cuando Bob llegó un minuto tarde, el señor Scrooge dijo: ¡Que sea la última vez que llegas tarde, porque vas a perder el empleo si no! Bueno, y a partir de ahora te subiré el sueldo. ¡Oh, gracias, señor Scrooge!, dijo Bob. Y así fue como el señor Bob pudo ayudar a su hijo. Y el hijo creció. Y para ese niño, el señor Scrooge fue como su segundo padre. Y para el señor Scrooge había dos palabras que le hacían feliz. Dos palabras que a mí también me gustan mucho. Feliz Navidad. Hemos escuchado La Navidad de los Niños sin Casa por Charles Panserra. Muy buenas tardes, desde aquí, desde el ruedo de Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, una tarde más, no una cualquiera. Hoy estamos a día 24 del mes de diciembre, o sea, Navidad. Y aquí, con vosotros, vuestro espacio, el mirador del libre pensador, con Ángela Mateos a los mandos, Pepe, el de la casa en la mochila, ya lo sabéis, ese que lleva el super programa de los amigos que no tienen donde guarnecerse hoy también día 24, estarán sin techo. Y Ángela, ¿querías decir? Quisiera desear feliz Navidad a todas las personas de gran corazón. Y a las que no crean en la Navidad, pues feliz noche. A aquellos que la celebren con la familia, feliz familia, fiesta de la familia, como dice nuestro presidente. Y a todos aquellos que lo celebran con otras personas, feliz fiesta de los allegados. Bueno, seguimos con esta música de toreo. Y enseguida os cuenta Ángela cositas más buenas. Pero escuchad, escuchad. Este era el paso doble que le gustaba a mi abuelo. Hoy empezamos tan españolizados, porque hoy vamos a hablar del derecho a la información del paciente previo a su consentimiento a tratamientos clínicos y terapéuticos en España y su evolución legislativa y ole. Pasemos a hablar de dónde venimos. ¿Recordáis que en el programa anterior estuve hablando de las evoluciones de conceptos? Pues bueno, en España también ha habido unas evoluciones de conceptos que las vamos a tratar a través de las distintas leyes que han contenido un cierto derecho de información en el consentimiento del paciente. Nos tenemos que remontar al año 1972, en el que ya a finales de ese régimen franquista de dictadura, donde no había constitución ni derechos, al final de que ese régimen, con Franco y el caudillo a punto de estar moribundo, se publicó una orden por el Ministerio de Trabajo que era y aprobaba el Reglamento General de la Seguridad Social. Esto se publica en el BOE número 172 del mes de julio de 1972. Y en aquel reglamento, largo y extenso, contiene en su artículo 148.4 el reconocimiento a que los enfermos asistidos tengan el derecho a autorizar por sí mismos o por sus familiares o por sus allegados las intervenciones quirúrgicas o actuaciones terapéuticas que impliquen riesgo notorio, previsible, así como a ser advertidos de su estado de gravedad. Esta es la primera norma que he encontrado donde regulan este derecho de consentimiento del paciente y estamos hablando todavía de una época preconstitucional. Bien, antes de la Constitución tenemos otro Real Decreto, que fue el Real Decreto 2082 de 1978 del 25 de agosto, que este se publicó en el mes de septiembre del 78. Os recuerdo que la Constitución es de diciembre. Bien, en este Real Decreto sí que hubo cierto reconocimiento a un derecho, a un deber de información. Y así lo regulaba en su artículo 13.1, letra C, que os voy a leer. La previa conformidad y consentimiento expreso y escrito del enfermo y en caso de ser menor de edad o imposibilidad de su representante legal para aplicar medios terapéuticos o realizar intervenciones que entrañen grave riesgo para su vida o de las que necesaria o previsiblemente se deriven lesiones o mutilaciones permanentes, a menos, ojo, que la urgencia y gravedad del caso hagan indispensable, a juicio del facultativo o facultativos, la aplicación o intervención inmediatas. Es decir, en el mes de agosto del año 1978 sí que se reconoce, como veis, un derecho de consentimiento, pero quien tiene la máxima autoridad para doblegarlo o incluso sustituirlo no va a ser ningún juez, va a ser una autoridad médica. El siguiente estado lógico, evidentemente, lo vamos a tener en la Constitución Española del año 1978, en el que tenemos un artículo 43 que explica: se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Esto es lo que dijo nuestra Constitución en el año 1978. He de contaros que el antecedente a la Constitución de aquel Real Decreto del año 78 fue anulado por dos sentencias del Tribunal Supremo, pero no debido a ningún contenido restrictivo ni limitativo de derechos, ni porque el consentimiento del paciente quedara, como dice su artículo, en manos de los médicos, sino porque este Real Decreto no contaba con el informe perceptivo del Consejo Consultivo. Es decir, se anuló por una cuestión meramente de forma en aquel momento, en esa jurisprudencia temprana del Tribunal Supremo de los del año 1982, porque fueron dos sentencias del mismo año. Después de promulgarse la Constitución, muy poquito tiempo después, encontramos algo legislado sobre el derecho a la información del paciente en la Ley de Transplante de Órganos, que es la Ley 30.979, en su artículo 4c, si bien un consentimiento referido única y exclusivamente circunscrito, como digo, al ámbito de los trasplantes de órganos. Y no está hasta los años 80, concretamente hasta el año 1984, donde políticamente se reconoce un derecho de consentimiento. Y digo políticamente porque no es a través de ninguna ley, sino a través de la Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes dentro del quinto plan de humanización de la asistencia sanitaria del 1 de octubre de 1984. Y en ese plan de asistencia sanitaria, que como digo no son normas, sino que son protocolos de carácter político, establecen un punto 5. El paciente tiene derecho a la determinación. Hablábamos la semana pasada del concepto de la autodeterminación del paciente. ¿Quién? En los Estados Unidos. En la legislación época. De Estados Unidos, exacto. De cómo se entendían los derechos de los pacientes una vez declarada ya una declaración universal, que uh-huh. es una fuente, esa es igual para todos, es la uh-huh. fuente, ¿no? La misma fuente jurídica. Perfecto. De la que bebemos Estados Unidos, supuestamente, y España, que todos somos partes de la misma declaración universal. Pues en el año 84 en España, en el punto 5 de ese plan de asistencia, estableció que el paciente tiene derecho a la determinación entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, siendo preciso su consentimiento expreso previo. O sea, el del paciente, ¿no? El del paciente. Vale, yo es por ahí estamos, ya estamos del consentimiento del paciente, que no da cualquier actuación. Pero hay unas excepciones. Tres excepciones. Cuando la urgencia no permita demoras, cuando el no seguir tratamiento suponga un riesgo para la salud pública o cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso el derecho corresponderá a sus familiares o persona legalmente responsable. O sea, sí. De personas legalmente responsables uh-huh. se refiere a cuando la persona, el paciente, no puede tomar la decisión. Vamos a ver, entonces, volviendo un poquito atrás, y perdona porque sea tan torpe. Hay una excepción al consentimiento del paciente en un supuesto de que afecte a la salud pública. Efectivamente, cuando el no seguir tratamiento suponga un riesgo para la salud pública. Lo cual quiere decir que si yo no me, digamos, me vacuno frente al COVID, puedo generar un tipo de digamos de riesgo para la salud pública. Podría llegarse a esa interpretación, pero en cualquiera de los casos estamos hablando de una norma que no es ninguna norma, que estamos hablando de un plan de actuación sanitaria. Vale. De los años 80. Gracias por esa aclaración. Es que yo de todas maneras, no vas desencaminado, que llegaremos a los tiempos actuales. En el punto 6 de ese plan sí que se reconoce un derecho a la negativa del paciente. El paciente tiene derecho a negarse a los tratamientos. Pero ¿qué ocurre? Tenemos a renglón seguido otra excepción. Excepto en los casos señalados en el punto 5. O sea, el primer apartado del primer proyecto, del primer elemento, nos compete al segundo elemento del primer elemento para que el primer elemento coincida con el segundo elemento. Bueno, o sea, lío. Exactamente. Y esto que estaba, como te digo, en un plan más político que político, sí que llega a configurarse ya después en norma en la ley de 1986, General de la Seguridad Social, que dice en su artículo 10. Paso a leer. Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias. Punto 5. A que se le dé, en términos comprensibles a él y a sus familiares o allegados, información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. Y el punto 6. El paciente también va a tener derecho ¿a qué? A la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realización de cualquier intervención. Es decir, todo paciente tiene que te prestar su consentimiento escrito para intervención, excepto en los siguientes casos. Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública. Apartado A. B, cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso el derecho pasa a los allegados o familiares. Y C, cuando la urgencia no permita demoras para poderse ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento. Dice en su punto 9 el mismo artículo de la Ley General de Seguridad Social de 1986, al negarse al tratamiento, excepto en los casos, o sea, este también se reconoce derecho a negarnos al tratamiento, excepto en los casos del apartado 6, debiendo para ello solicitar artículo voluntario, el alta voluntaria y demás. Es decir, tenemos derecho a negarnos, pero también limitado y restringido a no causar un riesgo para la salud pública. Bien, esto sigue avanzando. El mundo legislativo, supuestamente cada vez más expansivos de derechos. Así que simplemente hoy formularé las siguientes leyes hasta llegar a la época actual y me dejo para la semana que viene, para no acotar todo el espacio y que esto nos parezca un chorizo de derecho tan grande, hablaremos la semana que viene de la Ley de Autonomía del Paciente y de la actual Ley de la Seguridad Social. Y así trataremos un poco, y así me dará tiempo a mirar jurisprudencia en España, porque yo creo que llegaremos a una conclusión, fíjate, después de estos, de este programa y del siguiente, después de esta trilogía, a una conclusión de que hemos tenido un proceso de expansión y ahora estamos en otro proceso de restricción de nuestro derecho de información, con una información acotada y con una limitación y excepción al derecho a negarnos a los tratamientos. Creo que estamos en un momento restrictivo, pero eso lo dejamos para la semana que viene. Y con todo esto, que paséis una gran noche, que viva el langostino y que viva la fiesta. Llamado la gente sin saber que ha sufrido con desesperación. Vencida, quedaste tú en la vida por no tener cariño que te diera ilusión. Perdida, porque al fango rodaste después que destrozaron tu virtud y tu honor. No importa que te llamen perdida, yo le daré a tu vida que destrozó el engaño, la verdad de mi amor. Sin saber que ha sufrido con desesperación. Vencida, quedaste tú en la vida por no tener cariño que te diera ilusión. Perdida, porque al fango rodaste después que destrozaron tu virtud y tu honor. No importa que te llamen perdida, yo le daré a tu vida que destrozó el engaño, la verdad de mi amor. Hemos escuchado el clásico bolero Perdida en versión de Alfredo Sadel, el tenor de las Américas, junto a Los Panchos. El 12 de este mes de diciembre manifestaron su indignación por el tratamiento recibido durante más de 45 años. Abdulaz al-Rabi, delegado del Frente Polisario en España y Movimiento de Liberación Nacional de Sahara Occidental, asegura: Marruecos niega un conflicto bélico en la zona para no perjudicar sus intereses. Marruecos quiere imponer su soberanía en el Sáhara Occidental como un hecho consumado, y para eso necesita el apoyo de alguna potencia. En 50, el Sáhara Occidental pasó de ser una simple colonia a convertirse en una provincia del Estado español, la número 53. Menos de 10 años después, la Organización de las Naciones Unidas declaró el derecho de todos los pueblos colonizados a la autodeterminación. El Sáhara Occidental entró en el listado de territorios no autogobernados del mundo e internamente los saharauis empezaron a organizarse contra la metrópoli. Uno de los líderes del recién creado movimiento nacionalista, Mohamed Bassiri, desapareció a manos del Estado español en 1970. Es en este momento que la dictadura franquista da inicio a la explotación de los fosfatos, el recurso natural más importante del territorio, a través de la mina de Fosbucra. Cuando España llega al Sahara Occidental y decide establecer una colonia suya, lo mismo que en Guinea, no es porque supiera que existiera ningún tipo de recursos naturales. Era una forma de reivindicar que el Imperio Español todavía existía. En realidad, España hizo una colonización en contra de los avances del reloj de la historia, porque empezó la colonización real cuando se descubrieron las minas de fosfato. La fractura entre saharauis y el Estado español se profundiza. En 1973 se crea el Frente Polisario con el objetivo de luchar contra el poder colonial y garantizar la independencia. España se mueve para organizar un referéndum y Marruecos, que nunca claudicó de su proyecto expansionista, ve en este movimiento español una oportunidad. Antes de que los saharauis pudieran votar, Marruecos y Mauritania reivindican su soberanía sobre el territorio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que al fin dice lo obvio, que el Sáhara es de los saharauis y nadie más. El Polisario en este momento ya era reconocido por la ONU como el único representante del pueblo. En lugar de hacer retroceder a Marruecos, la decisión de La Haya precipitó la invasión. El 26 de octubre de 1975, una columna civil militar marroquí cruzó la frontera saharaui. España, en lugar de reaccionar, decidió dejar el futuro del territorio en las manos de Marruecos y Mauritania a través de los llamados Acuerdos de Madrid. Eran los últimos días del franquismo. Para que hubiese sido de verdad un acuerdo o un tratado, tenía que haber sido publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y la Declaración de Principios nunca, nunca fue publicada en el Boletín Oficial del Estado. No es que España diga, le dejo el Sáhara a Marruecos o se lo dejo a Mauritania. No, es que va a compartir la administración. Y lo que vamos a hacer aquí es, entre los tres, resolver el asunto con la consulta. Pues ya no es que haya una responsabilidad de moral por el daño causado por haber abandonado al pueblo saharaui, no, aquí una responsabilidad jurídica. Es en este momento que entra en escena el entonces príncipe Juan Carlos, que da una vuelta de 180 grados y deja desconcertadas a las tropas españolas en el Sáhara. Algunos incluso desertan para luchar al lado de los saharauis. Está muy claro que para los marroquíes el papel del príncipe no era el mismo que el de Franco. En noviembre de 2020, casi 30 años después del alto el fuego, tropas saharauis y marroquíes rompieron por primera vez el acuerdo y retomaron el conflicto armado. Nos orgullecemos mucho de los resultados de la transición, pero resulta que lo que en su momento llamaron el último crimen del franquismo, pues ahí sigue sin solución y con graves y trágicas consecuencias para el pueblo saharaui. Quien debería controlar las exportaciones de armamento en España es la Junta Interministerial de Materiales. Por ahí nada, Sarote con fuerza, como un gran canario, con 50% de redes económicas, la presencia de marcas extranjeras. De las empresas tienen negocios en Marruecos, del IBEX 35. Y hablamos de un territorio muy estratégico, no solamente para el IBEX 35. Para entender qué es necesario para la ocupación, creo que es fundamental entender que el Sáhara Occidental es una región muy rica en recursos naturales. Básicamente, Marruecos lo que hizo fue identificar cuáles son esos recursos y, digamos, ofrecer, digamos, esos recursos y exportarlos a otros países, ¿no? Y, evidentemente, traer inversión extranjera. Muchas empresas transnacionales lo que buscan son contextos que tengan esta poca regulación, que puedan actuar de forma más flexible para, al final, digamos, aumentar su margen de beneficio. Eso los lleva, las atrae a soluciones de ocupación y de conflicto armado, porque, digamos, las regulaciones existentes a nivel nacional son mucho más, más laxas y en ocasiones con pues, situaciones de ocupación realmente no existe. España es el principal inversor en Marruecos dentro de lo que son los sectores europeos. 16, me parece, son alrededor de la mitad de las empresas tienen negocios en Marruecos, el IBEX 35. Y hablamos de un territorio muy estratégico, no solamente para el IBEX 35, sino, y esto es muy importante para las grandes familias en España, de ahí que pues siempre garanticen que quien entren en Moncloa tengan buena relación con Marruecos y mantengan el statu quo dentro de los territorios ocupados para mantener esa influencia, que lo que hace es permanecer sin que sea muy visible. El papel de ciertas empresas que trapichean con Marruecos en relación al Sáhara Occidental es una forma de hacer que España simule que esa parte que ocupan forma parte de Marruecos, en contra de la legalidad internacional. Y España lo sabe y luego hace un doble juego. Marruecos es uno de los principales socios comerciales de España fuera de la Unión Europea. Las exportaciones al reino suponen el 45% de todo lo que las empresas españolas venden al continente africano. Para el rey Mohamed VI no podría haber mejor acuerdo. Además de las ganancias económicas, la presencia de marcas extranjeras ayuda a normalizar y refrendar la ocupación. En algunos casos, más que explotar, las empresas españolas viabilizan la colonización al proveer de lo esencial, la energía. Es el caso de la vasca Siemens Gamesa, que es parte central de un proyecto del reino que asciende a 2,8 mil millones de euros para la construcción de 5 grandes parques eólicos. 2 de ellos están en los territorios ocupados. Su contribución básicamente es aportación de la tecnología, grandes turbinas, para el mantenimiento de esa infraestructura. Las energías renovables ya se han utilizado anteriormente para alimentar también otros proyectos extractivistas. El viento que gira estas turbinas de Siemens, ya instaladas en Foam Eurowatt, genera el 99% de la energía que abastece la mina de Fosbucra, hoy operada por la empresa palaciega de fosfatos OCP. Ahora estamos entrando en una nueva fase donde las energías renovables, medidas como energías verdes, como proyectos que tienen un impacto social, económico, medioambiental positivo, son utilizadas para avanzar proyectos extractivistas que siguen teniendo un impacto en derechos humanos muy importante. Desde un 50% de Repsol y otro 50% de Cepsa, que son sus únicos clientes. Además, si Cepsa y Repsol cesaran en su actividad de suministro de combustible al Sahara Occidental ocupado, la ocupación no se podría sostener. Héctor Over, que forma parte del grupo Yesos Canarias y es administrada por el empresario Enrique Delgado. Vimos que Yesos Canarias en Tenerife era una empresa que estaba recibiendo directamente la arena en un establecimiento que además se veía que estaba repleto, que no era solamente de una descarga, sino que llevaba mucho tiempo recibiendo arena. Enrique Delgado es un hombre que se mueve bien en los ambientes. Hay empresas españolas que saquean al Sáhara para construir y otras que destruyen para permitir el saqueo. Es el caso de las compañías de material militar. Ellas permiten que los territorios ocupados sean hoy una de las zonas más militarizadas y cerradas del mundo. Una de ellas es Rothmann, empresa familiar de Pontevedra fundada por Manuel Rodríguez Bazo. Entre 2007 y 2010, Rothmann vendió barcos militares a Marruecos haciéndolos pasar por barcos civiles, saltándose los controles que existen para este tipo de negocio. La transacción fue revelada por el periódico El Diario.es. Bueno, aquí os hemos dejado una perlita breve, porque esto formaba parte, y forma parte de hecho, de un vídeo que ha construido Forward Imagen Datmove. Lo podéis encontrar pues en diferentes plataformas, YouTube, y en fin, si ponéis simplemente Sahara Occidental, os saldrá esto. Dura aproximadamente, bueno, aproximadamente no, concretamente 41 minutos, y la verdad es que no tiene desperdicio. Es mucho más extenso que esto que os hemos puesto y además muy esclarecedor. O sea, somos parientes cercanos de esos que están en África, que son nuestros hermanos y que a día de hoy España tiene la gran responsabilidad con ellos porque ostentan carnets nacionales, porque son españoles, porque es la provincia número 53 y así está reconocido en la ONU. somos los administradores de una región que deberíamos haber liberado ya hace años. A mí me llama mucho la atención que, como nos ha apuntado hace poquito fuera de línea Pepe, diciendo, ¿y Trump? ¿Y Trump qué opina de todo esto? Se ríe desde el fondo. Y claro, me llama poderosamente la atención que hay mucha gente que en estos momentos se está dando cuenta de esta realidad que lleva más de 45 años. Efectivamente, 45 años de auténtica esclavitud, en donde realmente las gentes que han nacido en ese territorio son machacadas sistemáticamente, en determinadas ocasiones, unas veces por el Imperio Español y otras veces por el Imperio Marroquí o u otros anexos. Señores, esto es lo que tenemos, auténtica vergüenza para cualquiera que quiera entenderlo. A mí me sorprendía bastante, porque me enteré de esta realidad siendo jovencito, no solamente lo de las arenas para las playas artificiales que comenta el vídeo que nos ha sugerido Antonio, sino todo es esa arena para las estructuras de hormigón y esa política depredadora tan habitual que tenemos. Entonces, para estas Navidades, pidamos un mundo mejor. Pidamos un mundo mejor porque ellos, los saharauis, se lo merecen. Y no cerremos los ojos. La realidad es dura. La tenemos en el Sahara, la tenemos en la Plaza del Pilar, con la gente que todavía está sin techo, aguantando durante meses y meses. Hoy es Navidad. ¿Tocamos las campanas? Que se lo cuenten a los marroquíes, que probablemente hoy no se habrán podido duchar. Hoy es Navidad también para el campamento Justicia. Sigue estando allí. Hay que tener en cuenta también que Marruecos, si se dedica, uno, a hacer de gendarme, impidiendo el paso de los migrantes que han pasado por un montón de países, en vez de sacar lo que pueda y largarlos para arriba, y pierde toda la dignidad que pueda tener como país al impedir a los propios nacionales salir del país, porque si un derecho tiene cualquier ciudadano de cualquier país es salir y entrar en su país cuando le dé la gana, otra cosa que otro país lo acepte, pero salir y entrar es un derecho universal, y si Marruecos se dedica, repito, a perder su dignidad impidiendo eso, pues tiene que cobrarlo caro. Sí, Julián, sí. Así están las cosas. El que tiene dinero no tiene fronteras. No hay problema. Se puede mover por el mundo libremente. El que carece de dinero y de poder, ajo y agua. Me gustaría pediros que firméis esa petición de una renta básica universal incondicional, puesto que nos merecemos todas, todos y todes un regalo. Por supuesto que sí. Lo que acaba de comentar Nacho es otra historia que también conviene que nuestros oyentes y oyentas pues lo consideren. Está habiendo ahora mismo una campaña para exigir, que no solicitar, exigir la renta básica universal. Esto se explica claramente en muchos apartados para aquellos que dicen, ¿y de dónde va a salir el dinero? ¿Y de dónde vamos a hacer? ¿Y cómo es posible? No solo es posible, es imprescindible para que una sociedad sea más libre y más justa. Y ahora, Julián nos pondrá un poquitín de música y os contaremos alguna otra cosita. Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca mi memoria, del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el ensueño, ahora que aún se mecen en un sueño, el viejo puente, el río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño. Del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela. Adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y encalana la Alameda. El río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Hemos escuchado al cantante excesivo, por definición, Ignacio Villa, más conocido como Bola de Nieve, cantando la canción de Chabuca Granda, La Voz de la Canela, en una versión, digamos que bastante especial. Y ahora paso a otro Ignacio Nacho. Comentaros que el Centro Social Comunitario Luis Buñuel no solamente es un espacio donde todos, todas nos podamos encontrar, donde podamos hacer actividades, también es un proyecto sociopolítico. El proyecto sociopolítico Centro Social Comunitario Luis Buñuel, en su objetivo número 7, pretende establecer y poner en práctica nuevas formas de colaboración entre instituciones públicas e iniciativas sociales frente a la habitual público-privada. Esta colaboración social e institucional es una iniciativa más que favorece la puesta en marcha de acciones populares como el Centro Social Comunitario Luis Buñuel en cualquier contexto económico, incluso con una coyuntura como la actual. Este objetivo está francamente colapsado, sobre todo desde la entrada en el Ayuntamiento de Zaragoza de fuerzas políticas de tinte conservador, y nada dadas al diálogo o mesas de negociación. Este, ya veis, es un objetivo que el Centro Social Comunitario Luis Buñuel plantea desde la más estricta de los pensamientos críticos. ¿Para qué? Para que las autoridades y las competencias bajen al ruedo y trabajen en el ámbito social, trabajen para los ciudadanos. No para los estamentos, no para las grandes corporaciones. Comentar que la olla comunitaria de Luis Buñuel... Solidaria. Sí, gracias, perdona. La olla solidaria de Luis Buñuel, este viernes no nos reunimos, primero por ser el día que es y también porque no tenemos las donaciones habituales que hay para preparar. Entonces, en cambio, el día 26 tenemos reservas, afortunadamente, para a partir de las 10 de la mañana juntarnos a prepararlo y a partir de la 1 de la tarde hasta las 3 repartirlo. O sea que tendremos olla comunitaria también este fin de semana. Tendremos. Hombre, ¡hala pues! Antonio, gracias a todas. Todos comen. Hay que comer el día también. Exacto. Ya, todos comen cuando tienen. El alcalde comerá. Seguro. No sé si comerán los que tiene acampados en la Plaza del Pilar. Sí, van a comer por la solidaridad de la gente particular. Pero es la solidaridad, no la institución que debería preocuparse de todos sus ciudadanos. Ya te digo. He ahí donde estamos. Hoy está preocupado de comer sus percebes, él seguro. Sí, percebiños. ¿Sabe que se comen? Oye, pero me enteré el otro día de una cosa que me sorprendió. Cuando dijeron que, me dijo una persona además que estaba allí, que cuando cerró el pabellón de Tenerías se le caían las lágrimas. Digo, no sé si serían de cocodrilo, porque... A ver, hay gente que es llorona por naturaleza. Sí, pero no sé. A mí me gustaría que llorase delante de la gente que lo necesita, ¿eh? Y dejarse de tanta moñería. Bueno, feliz Navidad a todos. Pues eso, feliz Navidad a todos y sobre todo a esta gente que realmente no tiene ni siquiera lo indispensable para pasar una buena noche. Feliz Navidad, feliz Saturnales, feliz Hanukkah ya pasada, feliz solsticio, nacimiento del Solis Invictus, etcétera, etcétera. Y un poco de música y cerramos.